Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2976, lunes 26 de febrero, trabajando aquí para usted después del fin de semana. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. Quédese con nosotros que tenemos un tema interesante para usted, como casi todas las... Bueno, ya vamos a cumplir 3,000 programas, qué barbaridad. 24 programas más y son los 3,000. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Muy contenta de estar aquí contigo, Robert. Y bueno, felicidades por esos 3,000 programas que vienen junto con 10 años ya de estar al aire. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a nuestra audiencia por su preferencia. Claro. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que pues ya estamos segundo mes que va a estar, que ya va a terminar del año. Y bueno, pues hay que meterle todas las pilas a este año porque, pues bueno, como todos hemos visto, ha sido un año de controversia, un año un poco inestable. He escuchado a muchas personas, dueños de negocios, pues unos muy optimistas, otros más o menos, pero bueno, sacando ahí pues las ganas y la energía para salir adelante. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de un tema que creo me parece muy interesante, que es cómo negociar con personas rígidas. Y bueno, la misma economía, la misma inestabilidad también provoca que las personas se vuelvan un poco rígidas a la hora, claro, de toma de decisiones. Se polarizan. Si antes tenías pues clientes muy amables, muy entrones, muy todo, pues ahorita tal vez empieces a notar que hay algunos más rígidos, más reservados. Entonces, pues muy, muy acorde este tema, Robert, sobre todo que ya estamos terminando el segundo mes del año, ya vimos, ya más o menos medimos cómo va a estar el año, pero bueno, no hay que perder las esperanzas, no hay que perder el optimismo, hay que echarle muchas ganas y pues seguir luchando por lo que cada uno de nosotros busca y quiere para su negocio y pues por supuesto para su bienestar, pues tanto familiar como empresarial. Claro, no es fácil, nos toca tomar decisiones importantes, pero también aquí yo creo que los políticos, que en este caso pues son los actores más importantes de esta época, de esta temporada, los candidatos, pues creo que deben de, ojalá escucharan estos programas y ojalá escucharan lo que realmente la sociedad necesita. Y no me quiero yo poner el nombre de que sé lo que la sociedad necesita. Lo que sí creo es que necesitamos cambiar nuestro sistema económico y político de un sistema extractivo y de exclusividad a un sistema del bien común. Eso es todo lo que tienen que hacer los políticos. Pensar en un nuevo modelo, sistema económico y político del bien común, pensando en el bien común, o sea, pensando en los demás. Sí, que sea inclusivo. Que sea inclusivo, que sea... Que sea más parejo para todos. Que sea equitativo. Y que brinde oportunidades a todos. A fin de cuentas, pues la abundancia nos rodea. Es correcto. Y pues el hecho de que unos cuantos la acumulen provoca este caos. Entonces, pues sí, hay que soltar para que pues todos tengan, a fin de cuentas, nadie se lo va a llevar, Robert. Cuando, así como llegamos a este mundo sin nada, nos vamos a ir sin nada. No, y así bueno, que de se nada sirve porque, acumular. Y si lo acumulaste de mala manera, pues tampoco te va a servir estando en la cárcel, ¿no? O sea, otro más lo va a disfrutar, si no es que también lo tienes que regresar. Pero bueno, yo creo que esa es la parte fundamental. Y bueno, a nivel de los negocios, pues también hay que aprender a negociar. Claro. Porque muchas veces, a nivel empresarial, la cultura que hemos tenido de corrupción en este país, pues no es negociar, es el cochupo, es la mordida, es el comprar, es el... Y eso no es negociar. Entonces creo que tenemos que aprender a negociar si queremos abatir la corrupción. Entonces hay que aprender a negociar con la gente, pues a la que le quieres vender, así de simple. Con prácticas éticas. Claro. Con supongo que de... a eso te refieres. Por supuesto. Okay. Por supuesto. Sí, porque desafortunadamente se ha desviado la negociación a través de la corrupción, efectivamente, lo que tú estás diciendo, y pues bueno, ahora es el cambio de hacerlo, recuperando esas buenas prácticas éticas que pues nuestros abuelos y bisabuelos, tal vez, ellos sí la practicaban con mayor frecuencia. Pero fíjate, Robert, los negociadores difíciles están muy pocos dispuestos a escuchar otros puntos de vista. Eso es lo que los hace tan rígidos. Como que ellos tienen la razón, ellos saben lo que quieren y no están dispuestos a aceptar cualquier otra opinión. Sin embargo, pues es importante, por ejemplo, investigar, expresar lo que se quiere y escucharlos es lo que te puede ayudar tal vez a alcanzar mejor acuerdos cuando estás enfrente de un negociador difícil. O sea, una vez que tú te sientas y escuchas todo lo que tienen que decir, de alguna manera vas a darte esa oportunidad de entender y pues diferenciar qué es lo que quiere ese negociador. Y muy probablemente tú tienes algo que ofrecerle. Simplemente desde la perspectiva de este negociador difícil, ya no tanto desde la tuya, porque eso es la negociación. Claro que sí. Ahí tocaste, creo yo, el punto vital de la negociación, que generalmente estamos sentados sobre nuestro argumento, sobre nuestra posición, y no somos flexibles para negociar. O sea, no la voy a cambiar. Que fue lo que les pasó a los que iniciaron las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio. La actitud del representante comercial de los Estados Unidos durante la primera pronunciación que hizo cuando empezaron las negociaciones hace meses, Robert Lighthizer, insistió en reducir el déficit comercial con México y hacer cambios profundos al tratado. Esa postura, según pues, los que analizaron esa negociación, reflejan que este señor es un negociador rígido, que bueno, trae las instrucciones de Donald Trump, que ya vimos que es un negociador rígido, que difícilmente te va a permitir que lo cuestiones o que escuche otros puntos de vista. Déjeme decirle algo aquí importante, amigos. El que usted esté dispuesto a escuchar otros puntos de vista no quiere decir que usted es débil. Es que por eso luego no nos gusta escuchar al otro. Porque no, yo claro, soy el que tú tiene quieres la fuerza imponer, y sí. yo quiero imponer lo que yo digo. Tu opinión, porque tú tienes la razón además. Y muchas veces eso sucede con los líderes mesiánicos, ¿no? Los líderes mesiánicos que creen que ellos son la solución a lo que sucede, por ejemplo, en un país, ¿no? Y se sienten ese ego mesiánico, que ellos son la solución a todos los problemas, pues déjenme decirles que eso no existe, amigos, porque los que deben de solucionar los problemas de la sociedad somos nosotros mismos, aprendiendo a elegir a los que nos van a gobernar, evidentemente que no sea un líder mesiánico ni populista, porque ya vimos lo que han hecho en otros países los populistas. Entonces, ese es el aprendizaje que necesitamos para esa negociación. Pero bueno, lo importante aquí, lo dijo Laura, la primera parte importantísima de todo esto es escuchar. Y escuchar no quiere decir que usted sea débil o se debilite. Simplemente es decirle, oye, quiero entenderte bien, quiero conocerte bien, te escucho. Dime tus argumentos. Eso no quiere decir que ya le estás dando ni la razón, ni lo estás invitando a que te los diga. Y además el escuchar te va a dar la ventaja de conocer a claro, tu contrincante. Claro, esa es la parte que siempre pasamos por alto, Robert. que los negociadores difíciles o rígidos quieren verse duros, quieren golpear primero y después negociar. Entonces, como quien dice, como el Aikido, ¿no? Dales chance de que tiren su energía y luego se las regresas. Ándale, mira, ahora sí me... Para negociar. Pero bueno, nos vamos un corte y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, arranque de semana. Ya todos dispuestos, ya viene Semana Santa, ¿no? Ya está cerca, o hasta abril. Bueno, todavía le falta. Igual que el 10º aniversario de Fórmula de los Negocios, estése pendiente que vamos a hacer algunas trivias. Ya ahora sí, arrancando en marzo, para que nos acompañen, porque vamos a hacer una celebración. Pues considero yo importante, dado que cumplimos pues 10 años y 3,000 programas en estas fechas, así es de que queremos consentirlos a ustedes, dado que ustedes, gracias a ustedes que nos escuchan, pues hemos llegado hasta estas alturas. Muchas, muchas gracias. Estamos sumamente agradecidos por su preferencia. Gracias también a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que Juan de Dios pues nos ha acompañado todo el trayecto desde hace 10 años, lo cual agradecemos también muchísimo, y su participación, pues, que nos pone buen música, buen rock and roll en los cortes comerciales. También a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, nuestro community manager, que siempre está pendiente de usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y que también, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que han crecido también favorablemente, y que pues estamos en permanente comunicación con ustedes a través de estos medios de comunicación, que se han vuelto un medio muy importante para estar en verdadera comunicación con usted. Y bueno, también gracias al estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores esta noche. Quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Las Américas de Grupo Sadassi es un fraccionamiento ubicado en la zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad de Mérida. Mire, ellos hace una semana y media acaban de presentar los modelos 2018 en el fraccionamiento Las Américas. Yo le invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento, recorra las nuevas ubicaciones, las nuevas casas, que le muestren los nuevos modelos, que verdaderamente siempre van evolucionando para mejorar la ubicación, el acomodo, la distribución de la casa, los materiales, siempre aplicando tecnologías de punta. Grupo Sadassi, una empresa socialmente responsable y verdaderamente empeñada en crear comunidades para que usted pueda tener un hogar lo más cómodo posible. Las Américas es un desarrollo habitacional que ha sido acreedor a varios premios a nivel nacional y estatales. Así es de que, pues, perdóneme usted, ahí se demuestra lo importante de este fraccionamiento. Es ícono en la ciudad de Mérida a nivel nacional. No tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te van a ayudar a resolver pues todo lo que, las dudas que tengas con respecto a los créditos hipotecarios. Ellos cuentan prácticamente con todos los bancos: Infonavit, Foviste, todas las modalidades de crédito las tiene Sadassi. Y usted seguro encuentra la modalidad que más le convenga y que se adapte a sus necesidades, y de esta manera estrenar su patrimonio familiar. Ya, Créame, ya, no tiene que esperar más. Márqueles 941-2185 o dese una vuelta, allá está en el norte de la ciudad, por la Mérida Progreso, a la altura de Xcanatún, ahí puede entrar, o también por el periférico a la altura de donde está la Facultad de la Ingeniería, ahí entra hacia Sitia, y usted va a encontrar la caseta de ventas de Grupo Sadasi en las Américas. 941-2185, márqueles, haga una cita y luego me platica. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación de esta noche. Una conversación interesante, Laura, porque estamos hablando cómo negociar con esas personas que son rígidas. Bueno, a veces les llamamos nosotros cerrados, ¿no? Como claro, los contadores, ¿no? No todos, Robert. O como los ingenieros, bueno, te estoy, ¿verdad? Te estoy provocando. No. Fíjate que las actitudes de los negociadores rígidos lo que reflejan es una estructura de pensamiento pues muy delimitada, muy arraigada a su pues a sus a su manera de negociar, a lo que ellos quieren, a lo que a ellos les conviene, y muy pocas veces piensan en el equilibrio o en el ganar-ganar. Y fíjate que pues en algún punto dentro de sus discusiones pues pueden traducirse a acciones violentas o incluso de descalificación. A todo eso vamos a estar expuestos cuando estamos negociando con una persona rígida. Sin embargo, pues bueno, pues hay que saber tener la paciencia necesaria, guardar el silencio estratégico. Ojo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es conociendo al enemigo. Ahora sí, como diría en el libro chino, ¿cómo se llama? Sun Tzu. en el arte de la guerra. Sí, hay que conocer al enemigo. Y fíjate que en las negociaciones, pues las posturas rígidas son muy comunes. Bueno, no te vayas lejos. En un matrimonio, ¿cuántas veces no hay posturas rígidas? No, siempre. ¿Ves? Siempre. Entonces, si entre una pareja que se aman, entre comillas, o vamos a pensar que sí se aman, si de por sí ahí hay posturas rígidas, imagínate en una negociación entre dos personas que no se aman y que solo están unidos por conveniencia de negociación, ¿no? Entonces, es muy común estas posturas rígidas, y bueno, los negociadores pues son poco flexibles. Cuando hablamos de personas rígidas, te las vas a encontrar en el plano internacional, te las vas a encontrar en el plano laboral, en los negocios y por supuesto incluso en la familia. A veces incluso sucede entre hijos o padres de hijos. Ahora, aquí, ¿qué es lo importante? Pues bueno, no va a ser una tarea simple. Sin embargo, pues hay recomendaciones que debemos de tomar en cuenta. Claro. Porque son aplicaciones estratégicas para poder llevar a cabo la fluidez de esta relación. Como que hay etapas. Hay que permitir, ¿cuántas veces en los cursos de ventas nos enseñan que cuando tenemos a un cliente enojado, hay que dejar que se desahogue? Cuando tenemos a una persona rígida en su planteamiento de negociación, hay que dejarla soltar todo lo que tiene en la mente, todo lo que quiere, sus condiciones, ya sabes, porque te va a decir, si no se hace de esta manera, no me interesa. Pero no hay que bajar la guardia. Correcto. No hay que bajar las esperanzas. No, hay que escuchar, o sea. Exacto. No, aquí el punto, amigos, es lo que le llamamos la escucha activa. La escucha activa es que estés enfocado en la otra persona y verdaderamente escuches lo que te está diciendo. Porque generalmente escuchamos y ya estás tú preparando la respuesta. Ah, no, ya es que este cuate lo que me quiere hacer es que me quiere bla, bla, bla, bla, bla. Y no estás escuchando, te estás escuchando a ti de lo que le vas a contestar al otro. Y eso no es escuchar, tienes que enfocarte. Ahora, uno de los primeros pasos que nos recomiendan aquí los especialistas para llegar a buenos acuerdos. Para llegar a buenos acuerdos, dice la averiguación previa. Y esto es importantísimo. Los académicos, esto fue sacado de los, Expansión. De Facultad de Humanidades. Emilio Villavicencio, académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, propone estos puntos para recomienda las siguientes pues condiciones para hacer una buena negociación. Averiguación previa. Sugiere investigar lo más posible a la persona con la que se van a negociar para tratar de conocer sus intereses y sus técnicas de negociación. Es básico. Es más, antes de que lo tengas enfrente, trate de averiguar. Hoy nada más en Google pone el nombre de la persona con la que quieres hablar y aparece. Aparece. Bendito, bueno, Facebook. Hasta bendito. Aparece sus gustos, aparece todo, sus logros, aparece lo que tiene. Y pues bueno, es fácil, es un poco más fácil. Claro, no hay nada mejor que conocer a personas que rodean a esa persona, claro, que te puedan dar su punto de vista. Y recordando que es su punto de vista, porque tu interpretación siempre tendrá que ser única y auténtica a la hora de estar enfrentado del sujeto. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y continuamos con el tema ahorita que regresemos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que vas saliendo de trabajar después de arrancar este lunes de semana, arrancando la semana. Baja la velocidad, ya estamos entrando de lleno las épocas de calor, así es de que acuérdense que todo esto se cura con la crioterapia. Cargue su hielerita y póngale unas Montejo y unas Coronas y una... Pero cargue hielera, es crioterapéutico. Acuérdense que eso lo recomendó el doctor. Y como dicen nuestros amigos de Grupo Modelo, con moderación, que es uno de los baluartes de Grupo Modelo, nos quiere enseñar a tomar con moderación. Así es de que hagámosle caso a nuestros amigos de Modelo, pero pues tráigase sus Montejo y sus Coronitas en la hielera. Sí, para que no te vaya a dar un golpe de calor. Donde quiera te puede agarrar un golpe de calor, así es de que... Hágalo por allá. Nos acompaña Laura Alcalá y trae su ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert. Y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, les recuerdo esta frase tan linda de Mahatma Gandhi que dice: la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en que tratan a sus animales. Y bueno, me pregunto, ¿cómo tratas tú a los animales? Bueno, les dejo esta pregunta, pues ahora sí, de su colonia, de su población, de sus familias, porque es algo que tenemos que tomar en cuenta y en donde nosotros podemos ser mejores como personas. En la medida en que tratemos mejor a los animales, pues bueno, nos vamos a tratar mejor entre nosotros. De hecho, hay un estudio psicológico fundado en que pues las personas que maltratan a los animales pues acaban maltratando también a las personas y a los familiares. Así que ese es un signo de foco rojo y de alerta al que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, esta frase no viene nada más de la nada de Mahatma Gandhi, sino que pues de esta experiencia. Y vaya que pues, recordar que ellos viven, bueno, vivían en la India, en donde las vacas andan por todos lados y hay muchos animales. Así que, pues, los invito a esta reflexión y, por supuesto, con esta frase, invitarlos a todos a que adopten, no compren. La importancia que tenemos hoy en día en el estado de Yucatán del problema de la sobrepoblación de perros callejeros es verdaderamente grave. Muchas personas que sufren pues de mordedura de perros en la calle, de que pues tienen accidentes porque sale un perro y lo atropellan o se desvían del camino y se accidentan ellos en el auto. Entonces, tomar más conciencia de qué hacemos con nuestras mascotas, sobre todo perros, que no son un juguete para regalarle a los niños y que cuando crecen los tiremos a la calle, por favor. Un perro pues es parte de la familia. Si vas a tener un perro, verdaderamente piénsalo muy bien antes de adquirirlo, porque pues hay que tenerlo en la familia o por lo menos buscarle una familia nueva si ya de plano no lo puedes tener. Y por eso la recomendación de hoy es adopta, no compres. Hay demasiados perros en los resguardos y en los lugares donde los cuidan, en centros de, ¿cómo se llaman? De perritos. Albergues de perritos, gracias. Albergues de perritos, y ahí puede usted adoptar, y pues si adopta un perrito arriba de 2 años de edad, pues se ahorra el problema de que le esté rascando el jardín y rompiendo cosas, porque ya es un medio adulto, y pues ya no va a desbaratar tanta cosa. Además de que son perritos muy agradecidos, muy cariñosos, y bueno, también usted estaría colaborando con ayudar con este problema tan grave que tenemos en Yucatán, de la sobrepoblación de perritos que andan en la calle sufriendo. Y también, pues bueno, recordarles que hay que esterilizar a todos los perros. En la medida que nosotros esterilicemos a los perros que tenemos o que ayudamos en la calle, pues bueno, vamos a solventar este problema. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí pues puede usted escoger el tema de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores, y ahí mismo puede solicitarnos en nuestra página una cotización que con gusto se la podemos enviar y también asesorarlo en cuanto a su seguro. Escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Oye, mencionaste que en India las vacas andan libres, son sagradas, ¿verdad? Sí, son sagradas. Yo me volvería loco viviendo en India. Pues sí, porque tú eres porque carnívoro. Yo les quisiera dar matanga a las vaquitas esas, sí. ¿No? Pues si de pero buceo bueno. Ves a una langosta y lo único es que se te antoja, imagínate. No, bueno, la tan vaca. Rica que es la carne. No me digas que no, porque... Ay, mire, Robert, yo sí como carne, pero muy poquito, porque la verdad ya... Pero bueno. No. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y de veras no dejemos a los pobres perritos en la calle tan tristes que se ven y pues eso nos hace... Inhumanos. Bueno, estamos aquí dándole a usted las recomendaciones de los especialistas que nos recomiendan para llegar a buenos acuerdos, sobre todo con personas rígidas. Lo primero pues es la averiguación previa, saber con quién nos vamos a sentar y poder saber si es un negociador rígido o no. Después, el segundo punto es expresa tus planteamientos. Mire, nosotros tenemos del libro de Soplando Brasas de Leonardo Walk, uno de los capítulos habla sobre el alegato y la indagación, que es cuando nosotros estamos en una negociación, ambos hacemos alegatos y ambos hacemos indagaciones. Entonces hay que aprender a cómo hacer esa negociación, y una de las primeras pasos en ese planteamiento es expresar tu punto de vista, pero inclusive con esa condición, es decir, mira, con esa secuencia, lo que yo opino de lo que estamos platicando es lo siguiente: decir esa frase, es mi opinión, mi pensamiento, es lo que yo creo. Claro, a decir lo que deberíamos hacer es esto, correcto. Porque estás dando una orden. Es correcto. Y imagínate, a una persona rígida, tú vienes a hablarle con un tono de que estás dando la orden, peor, se te va a cerrar pues la cortina mental. Es correcto. Y ahora sí, todo lo que tú digas jamás te van a escuchar. Entonces, una de las técnicas para abrir ese diálogo, esa conversación, es que cuando haces un planteamiento, lo haces desde tu observador, desde tu opinión, lo que tú crees que podría ser lo más indicado o lo más óptimo, pero haciéndote dueño de eso, no planteándolo como algo que debemos de hacer mi opinión. Exactamente. O sea, y con eso también usted evita el combate. Exacto. O sea, no a la confrontación. Sí. En el momento que usted dice, mire, eso es lo que yo pienso, y no critique lo que piensa el otro. Ah, por supuesto. Porque menos. Eso también es confrontación, es no al combate. Las personas con una estructura de personalidad rígida difícilmente permite cuestionamientos de su ideología. O sea, esa es una de las primeras cualidades de las personas rígidas. No aceptan que les cuestionen su ideología. Uh-huh. Ante una persona aparentemente contradictoria de la otra parte, o sea, gente rígida, generalmente va usted a encontrar esas contradicciones en su escucha, en su hablar. Estos negociadores establecen barreras, impiden que la comunicación fluya y la inflexibilidad se fortalece. O sea, ellos no se van a querer mover, pero entonces no los contradiga. El no contradecirlos es simplemente, mira, de lo que tú me estás diciendo, yo pienso que, taca, taca, taca, taca, y entonces eso ya no los contradice. Está usted haciendo sus planteamientos y los estoy haciendo de manera personal y estoy evitando la confrontación. Y yo creo que eso es una de las partes más importantes en la comunicación. Mire, a todo aquel que me escriba a contacto@formulelosnegocios.com.mx, le mandamos el capítulo de Alegato Indagación del libro de Leonardo Walk, Soplando Brasas. Pero escríbanos a contacto@formulelosnegocios.com.mx. Está bien, ¿no? Les mandamos el artículo porque ahí lo tenemos impreso. Así es de que con mucho gusto para que esto les ayude más en este tema del día de hoy. Por lo pronto vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. En toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, inicio de semana. Quédese con nosotros. Mire, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán que verdaderamente ha trascendido fronteras y que ha hecho las cosas de maravilla. Ellos se han especializado, se han certificado en todo el mundo digital, y este mundo digital que está transformando verdaderamente la forma de hacer negocios, y usted no puede quedarse fuera. Si usted todavía está dudando si entrarle o no a la digitalización, pues déjeme decirle, tiene usted que platicar con nuestros amigos de Adibor, porque es un paso fundamental para que los negocios sigan funcionando en esta nueva era de la cuarta revolución, las tecnologías de la información. Adibor tiene especialistas que le van a ayudar, lo van a asesorar, lo van a guiar para que usted pueda entrar a esta transformación digital de la mejor manera posible. El marketing digital es algo nuevo totalmente y que tiene que ser guiado a través de expertos que verdaderamente se hayan preparado y entiendan este nuevo mundo del marketing digital, y Adibor lo tiene. Métase a su página www.adibor.com.mx, platique con ellos, haga una cita, coméntelo y verá de lo que le platico. Ellos verdaderamente le van a ayudar a entrar a ese mundo digital y obviamente con el objetivo de vender más. Eso es todo lo que el marketing digital le puede ayudar a hacer. www.adibor.com.mx, o escúchenlos, ellos generalmente los sábados cada 15 días están aquí con nosotros platicando de temas de tecnología de la información, porque todos tenemos que aprender a entrarle a este mundo digital. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa. Vamos al cierre del tema, un tema importantísimo amigos, porque es un tema que nos ayuda a negociar. Y en este mundo, el que no sabe negociar pues verdaderamente va a estar fuera de la ecuación. Saber negociar y sobre todo con personas rígidas, aunque lo rígido puede ser un juicio propio, pero pues siempre nos vamos a encontrar gente que es rígida, rígida en el contexto de que defiende sus ideas, solamente quiere vender sus ideas, solamente quiere que lo escuchen a él, solamente quiere, etcétera, etcétera. Por eso ya hablamos de los pasos anteriores. Primero, una averiguación previa, saber con quién estoy hablando. Después, expresa tus planteamientos con verdadera claridad, cuidando tus palabras, con respeto a la otra persona, indicando qué es tu planteamiento y aprendiendo a escuchar. No te confrontes con las personas con estructura de personalidad rígida difícilmente permiten cuestionamientos a su ideología. No se las cuestiones, ya se los dijimos, simplemente digan, es mi opinión, y con eso van a poder descargar esa confrontación. Después, el penúltimo punto es postura estratégica. Miren, y otra vez viene a la clave, que la clave es escuchar. Escuchar para alcanzar buenos acuerdos con negociadores rígidos. Esto te va a permitir entender la estructura del pensamiento de la otra persona, si lo escuchas activamente, y la lógica de la estrategia de la contraparte, que esa va a ser tu trabajo para que lo puedas indagar posteriormente. Una vez que descubras cuál es su estrategia, cuál es su lógica, entonces entras al proceso de saber qué preguntarle, qué indagación tienes que hacer para seguir hablando de la negociación. Fíjate, Robert, la parte de escuchar, que es una clave para avanzar en los buenos acuerdos con negociadores rígidos, suena muy fácil. Todo el mundo nos dice, hay que saber escuchar, tenemos dos orejas, una boca. Sí. Pero yo he visto de veras en varias negociaciones que pues de alguna manera he presenciado, cómo cuando el que es el negociador rígido, ¿sí?, empieza a platicar y de repente llega a un momento en que se siente cómodo, y es cuando empieza a hablar de él, que es interrumpido por la contraparte, tomando su historia y diciendo, es que a mí me pasó lo mismo y yo pasé por esto y esto. Y entonces ahí estamos rompiendo con la escucha. Claro, ya no estás escuchando. En ese momento le arrebataste la historia al que tienes enfrente, con el que quieres negociar, al que pretendías escuchar, y te pones la historia y hablas de tu experiencia, de lo que a ti te pasó, llámese de tu viaje, de tu cacería, de tu, no sé. Sabemos muy bien que a la hora de negociar buscamos siempre romper el hielo primero para luego entrar a las negociaciones. Pero hay que tomar en cuenta muy, muy en serio la parte de qué es realmente lo que yo voy a decir, qué es lo que yo voy a compartir, sobre todo si estoy con una persona rígida en las negociaciones, y qué tanto necesito escuchar a esa persona para que realmente se afloje. Porque a fin de cuentas, los negociadores rígidos, por eso se les puso ese nombre, porque están en esa rigidez de estructura en donde no sueltan, no hablan. Ellos no escuchan. Y cuando finalmente están hablando, ese es el momento clave en el que nosotros empezamos a recopilar toda la información de sus gustos, de su estado de ánimo, de lo que le importa, de lo que pretende, de lo que él entiende de esta negociación, para nuevamente, con esta técnica de postura estratégica, subirnos al barco de él y hacerle una propuesta desde su perspectiva, ¿sí?, como nosotros quisiéramos plantearla, pero en lugar de estar sobre nuestro barco, nos vamos hacia el de él. No sé si me explico. Sí, sí, es montarte, es lo que le llamamos ponerte en sus zapatos. Exacto. Es la empatía. Le hablo desde donde él está, no desde donde yo creo que es lo correcto. Estratégicamente. Claro. O la manera. Y yo agregaría lo que estás diciendo, amigos, a que no lo quiera convencer de tus ideas. ¿Qué es lo que estás diciendo? Estratégicamente tú tienes que mover tu oferta al terreno de lo que él está esperando. Y entonces, ahora, amigos, si lo que ves que él quiere esperar de ti no va con la negociación, pues simplemente retírate. Claro. Y dile, oye, pues veo por las condiciones que están, no podemos llegar a ninguna negociación, adiós, chao, no pasa nada. Porque ahí es cuando empezamos los enojos, es cuando te enganchas, te enojas, creas un problema personal y entonces pues también la negociación se va al caño y no nada más la negociación, vas a perder la oportunidad de continuar platicando con esa persona o querer negociar en el futuro. Porque si te enojas y lo llevas a problema personal, ¿qué es lo peor que puedes hacer? Acuérdate que una cosa es la negociación y otra cosa eres tú. Acuérdense lo que decía los toltecas, sé claro con tus palabras, sé impecable. Impecable con tus palabras. Y no tomes nada personal. No lo tomes nada personal. Aparte. Y bueno, esas son recomendaciones de coaching, amigos, para que lo practiquen. Yo sé que no es fácil a la primera, porque muchas veces queremos convencer a la otra persona, convencer, ¿qué quiere decir? Que voy a vencerte, voy a quitar tus ideas y voy a poner las mías, te voy a convencer de que aceptes mis ideas. Una negociación no se trata de eso. Una negociación se trata de danzar entre los dos con sus ideas y que se encuentren las posiciones comunes, los beneficios comunes, el bienestar mutuo. Y entonces sí, llegará usted a encontrar buenas negociaciones. ¿Qué te pareció el tema? Muy interesante, Robert. Y bueno, recordarles a nuestros amigos radioescuchas que pueden bajar el tema en que nos basamos esta plática en www.formulaenlosnegocios.com.mx y que pueden escuchar la grabación de este programa pasadas 24 horas después de que lo escuchó en vivo. Así que entren a nuestra página en podcast y ahí lo pueden encontrar. Gracias por escucharnos. Gracias, Robert. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.